en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. En el sur del continente, aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada. Vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay. Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por Radio La Retaguardia.com.ar. Colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo que difunde las megacausas del Cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Empecemos a cuidar la verdad, ya que las noticias falsas son pan de todos los días. ¿Para qué sirve ser periodista? Para besarle el culo al poderoso no es. Eso no es periodismo, tiene otros nombres. ¿Para qué sirve la noticia? Debe servir para acrecentar los conocimientos, tener antecedentes sobre los sucesos y el respeto al otro, está la posibilidad de que, con esa amplitud de conocimientos adquiridos, pueda cada uno o una plantarse en un lugar determinado y sacar al fin opiniones propias. La entrega del material veraz, honesto, deben dejar claras nuestras intenciones, siempre con honestidad, pues nuestra militancia social por los derechos humanos, que no tienen banderas partidarias, son de todas las personas del planeta y las guerras que las tratan de silenciar, de tergiversar, empiezan mucho antes de los tiros y las bombas. Nos dan indicios de las malas intenciones de los expoliadores del mundo cuando cambian su léxico, aunque nunca realmente pacífico, a uno cada vez más agresivo, intolerante, racista, xenófobo. Debemos transmitir lo que lees, escuchás o ves con honestidad. Sabemos que el relator tiene poder y el que tiene poder es siempre un actor político. Las mentiras son un instrumento de las derechas, no solo políticas, sino mediáticas. En las derechas modernas, el hecho maldito de pregonar las posiciones conservadoras, reaccionarias, con cierta argumentación lógica, han dejado paso a la orientación goebbeliana de mentir, mentir y mentir. No es casual el hecho de que el fascismo sea la niña bonita ideológica de la época del posneoliberalismo, una exitosa tendencia fascista cuyo cambio del nombre original no vino acompañada de un cambio instrumental, sino que se afirmó su sesgo autoritario, antidemocrático, racista y misógino. Cuando vemos que las dirigencias de los partidos tradicionales están en el poder solo para resolver sus diferencias a su beneficio, sin tener en cuenta a los diversos sectores que los benefician con su esfuerzo personal y colectivo, no tienen ya razón de ser. Esta sociedad donde le vendemos comida para 40 millones y más de la mitad del pueblo está en una situación de hambre. Tenemos que preguntarnos si esta clase que gobierna para ellos y los extranjeros debe seguir manejando a su antojo nuestro presente y futuro, que ya el presente es incierto y el futuro es negro. Somos una sociedad sin futuro con estas dirigencias vendidas, sin moral, sin escrúpulos, sin sentimiento de patria y pueblo. ¿A quiénes beneficia realmente este subsidio? No será el pueblo, de ninguna manera. Serán los contrabandistas, que el fuelo aeronáutico no paga impuestos, que los ojeros tienen subsidios y con esta rebaja van a tener más beneficios. Las empresas de transporte de carga lo mismo, se van a joder los transportistas libres y de pequeñas empresas como siempre. Está mejor un narco de cualquier actividad que ellos. Del ciudadano común ni hablar, porque ya estaban esperando para dejar de pagar la pensión de la tercera edad y el programa Tecoporá. Ahora ya consiguieron juntar la mentira con otra mentira y hacerla pasar por verdad. El dejar de lado a los y las abuelitas es de miserables. El dejar a la deriva a familias empobrecidas por sus políticas de vendepatria es asqueroso. Son una plaga. Ahora nos preguntamos, ¿para qué trajeron a las columnas de campesinos e indígenas si no van a juntar todas las columnas y presionar todos juntos? Siempre la misma operatoria, cada uno con su negocio y nada para demostrarle al Ejecutivo y al Parlamento de que la unidad, ya es un hecho en la calle, que ya salió de cartel y el periódico o el volante y que se vienen otros tiempos. Pero no, prefirieron volver a hacer el mismo recorrido para promesas y algunas formas de tapar agujeros con los dedos en la emergencia. Luego vendrán los incumplimientos, pero ya cada uno va a estar en su valle. Lo que también lo hacen impunemente es el cupo de combustibles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tanto viajan? ¿Qué es lo que tanto gastan? Sus cupos para los que viven cerca del Parlamento o en los alrededores de Asunción son tal vez para la militancia o más seguro la familia. Un diputado o un senador que gana salarios que superan holgadamente los 10 salarios mínimos no puede tener, si no los dona y vive con las penurias de la población que lo votó, los mismos intereses. Tampoco va a poder defender con fuerza y convicción sus necesidades básicas insatisfechas. Con 3 o 4 salarios mínimos por todo concepto ya están suficientemente pagos. El blanqueo del juicio de la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñones, se ha convertido en un desafío abierto contra el pueblo que pide su juzgamiento por corrupta. Horacio Cartes, envalentonado otra vez, pasándose por las partes el pedido de la población, mientras se niegan a juzgar a una corrupta funcionaria, no disponen la libertad de Edgar Martínez Acomán, de Ciudad del Este, que cumpliera con la pena arbitraria impuesta en julio pasado, lo que significa que le han preparado otro juicio acusatorio estando detenido. Si las leyes han sido modificadas y ya no es delito fabricar aceite medicinal de cannabis, ¿cuál es la base de acusación actual? Sería interesante saber cuál es la razón de su detención arbitraria habiendo cumplido la pena. Sabemos de mucha gente que sin iniciarse ningún juicio en su contra está presa por mucho tiempo. ¿Estamos ante un nuevo caso de persecución judicial sin tiempos? Por la misma justicia venal que se niega a sancionar, a cortar sus extremidades enfermas, esta semana han mantenido los sectores sociales los cortes, pese a que los camioneros han levantado el corte, beneficiado las grandes empresas por subsidios escandalosos que le sirven solo a las mafias, no a los trabajadores. Los cortes se han extendido y los plagueos digitales también, pero eso no alcanza. Los camioneros salieron a las calles a reclamar sus derechos conculcados, entre ellos las subas de siderales del combustible, que es la vía por donde los precios de los alimentos se desmadra, aprovechando los especuladores para extremar ganancias sin hacer nada. En sus tareas de hacer un pasamanos, donde todos ganan menos los productores y los consumidores. Seguimos planteando que para poder ejercer los derechos humanos, laborales y sociales, y a los que, como personas humanas, nos competen, pues hace a nuestra libertad y dignidad, debemos cambiar la titularidad de la tierra desde los ladrones, los ocupantes ilegales con títulos truchos, que se vuelven legales porque los peores delincuentes se encuentran en los despachos oficiales detentando cargos públicos. No hay reglas, ni claras ni difusas, a menos que sean extranjeros, para desarrollar la industria eólica y solar, las que abaratarían el costo de la energía residencial. Hay países que han hecho un salto adelante en este desarrollo y llegado al 100% de las necesidades. Y en ese caso, las grandes usinas, que son Causa Nacional, Itaipú y Yaciretá, se utilizarían para modificar estructuralmente el piso de desarrollo tecnológico, científico-técnico que tanto necesitamos, para que nuestra juventud no siga emigrando. Sin la reforma agraria integral, sin modificar las leyes que benefician a las mafias, el poder de las mismas se irán haciendo con el control absoluto del aparato estatal y pudriendo todo el cuerpo social que todavía queda medianamente sano. No queremos llegar a esos estadios de pudrición. Alguien dijo, con mucha razón, si el pasado se refleja en el presente, no esperes que el futuro pueda ser mejor. Buenas tardes, compatriota Ape Rotonda, ya se cañime con los paraguayos en resistencia por las exigencias que se está llevando adelante esta lucha de hace 10 días. Bueno, Ape, regularización del asentamiento Eirso Mercado, desalojo nunca más, Consejo Nacional de Liberación Popular, asentamiento Leona Guaraní, presente. Amoiteo y Consejo Nacional de Liberación Popular Uruguay. Amoiteo y Uruguay Antiexperimento. Coape ya de su catagina las exigencias. Regularización de los asentamientos. Derogación de la ley 142. Anulación e imputación. Bueno, presente los paraguayos. Coagina la paraguayo de verdad. Ah, ñan de compatriota, ñan de gente. Oía en situación de desalojo y mucha falta de justicia en nuestro país. Acuapeña ñemunga tata peteñi oñejina coapeña y teñende Hombre, usted ya en Baepa, Joape, compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Sea ti soldado, más bien en Baepa, Joape, oja y juigeta, oja ya joga. O preocupado su epigeta, de hoy colaya ya ande. Hacia lloré a todos los compañeros en Yaimea, ya en Yande de Paraguay en este. Mi asentimina yo he, tenían de yara ya que en Yande. Pende la pisada de Yapoa, upean de este hoy Yapoa y niña de yara. Hoy me la mandé ese hermano rico por la gina, de mañana y pende que de mi sina de mí. Pende la pisada va esa cuepa y coasu. Jamás página pelle y coasu o Yapoa. Más para el responsable gina. Jaire mina de gente, si se falta había sido Pepe Avita, a mí no sabe. Haya yumiña ño moinu como paraguayo. Y ando jala y ande bandera, el rojo, blanco y azul. Y que todo esa Paraguay va a llegar la ñane está. Miles de ñane familia, cuera y más. O manúa cue, mitad mi miento. Y que todo esa Paraguay va a llegar. Jaco van a llegar ese JPB. So hoy se repartí ñane gobierno cuera. O negociar. Nombre así que te vida peor que ella cue. Miles de paraguayos que hoy día bajo del puente con Navi y mi mime. Miles de paraguayos ojo para otro tetare. Hoy me oye a Juan de familia. Ya él ya es paraguayo. Ah, ya Juan de Netana. Ni amo y mi presencia. Ni a Netana ya huyendo de socorro. Luna vive. Hoy me oye a paraguayo. Hoy me oye a Pepe de Motrata. Hoy Juan de Netana. Mi oye a Nota Paraguay. ¡Fuerza para todos y viva la República de Paraguay! ¡Viva! ¡Bien, compañero! ¡Viva Yacine Cañil! ¡Viva Yacine Cañil! ¡Viva! ¡Reparte agua! Ratificamos los puntos principales del reclamo popular. Derogación de la ley 142 que criminaliza el reclamo popular, ley Riera Zavala. Juicio político a la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñones. Legalización de los asentamientos campesinos, urbanos e indígenas. Devolución de sus tierras usurpadas. Recuperación de las tierras mal habidas. Recuperación del medio ambiente, ley de defensa del bosque nativo y reforestación con esas especies. Políticas públicas para la reactivación de la producción y la economía nacional. bajar el precio del combustible y el gas, cese inmediato de la dictadura sanitaria. Salimos a resistir por el derecho de todos los ciudadanos, procurando conseguir que se respeten nuestros derechos como paraguayos. En Plaza de Armas, la carpa de la resistencia recibe alimentos no perecederos: agua, carbón, colchones, cubiertos, ollas, platos, tazas, carpas, hule negro y todo lo que puedas. Teléfono de los responsables: Mario 0991-221-969. 0991-221-969. Lauro 0994-705-580. 0994-705-580. Nilda 0982-395-948. 0982-395-948. Bueno, tenemos un audio del compañero Ramón Medina, que es de enero, pero nosotros, esperando una situación, no la pasamos en ese momento y creemos que ahora está el momento justo para volver a escuchar a este compañero. Nosotros lo pasamos ahora porque realmente el medio ambiente está en el centro de la cuestión, junto con el tema de la tierra. Y el tema de la tierra y el tema del medio ambiente tienen muchísimo que ver los monopolios internacionales. Por lo tanto, así como vemos que en el Brasil se sacan la careta y cada vez están más abiertos a reconocer de que ellos son partícipes directos desde hace más de 200 años en la opresión, en la agresión, en el expolio del Paraguay, tenemos que tener bien claro que esta gente del norte no son buenos vecinos y su burguesía, su dirigencia está totalmente postrada a las consorcios internacionales, y nuestra dirigencia, que ya sabemos que es vendepatria justamente con los brasileros. Por lo tanto, ellos son peones de los peones. El cambio climático es una realidad, es innegable. Y la causa del cambio climático en el Paraguay es el desarrollo del modelo productivo del agronegocio, basado en el extractivismo, en la superexplotación y destrucción de nuestros recursos naturales, el medio ambiente y nuestro ecosistema. En contrapartida, el campesinado y los indígenas, que vienen resistiendo a esta ofensiva de un modelo sostenido por el capital financiero, las empresas multinacionales y el gobierno títere. La resistencia campesina e indígena y el modelo de producción campesina basada en la producción diversificada de alimentos está en la resistencia. Pero los efectos del cambio climático, la presión de los sojeros y del agronegocio con agrotóxicos, con semilla transgénica, ha hecho difícil esta batalla. Hoy la ciudadanía o toma conciencia porque efectivamente las consecuencias del cambio climático no es solo para el campesino ni para el indígena, es para todo el pueblo. Todo el mundo estamos sufriendo y todo el país estamos sufriendo los efectos del cambio climático. Un modelo de desarrollo exitoso para pocos, empobrecedor, hambreador y excluyente para muchos. de que actúe ya continuado coa como modelo Luis Pupe. Necesitamos cambiar la matriz productiva basado en el monocultivo, en la superexplotación de los recursos naturales, en el agronegocio y en la agroexportación. Han destruido 4 millones de hectáreas de bosques para producir soja. Han secado esteros, ríos y arroyos para producir arroz. Han destruido comunidades campesinas e indígenas para expandirse. Han hecho que miles y miles de compatriotas forzosamente hayan migrado en los cinturones de pobreza y en la miseria en nuestro país y en otros países. Con el discurso del progreso, del desarrollo. No pagan impuestos. Y las consecuencias económicas y sociales, ambientales y culturales son prácticamente ya irreparables. Por lo tanto, una matriz productiva basada en la destrucción debe ser sustituida por una matriz productiva diversificada. La soberanía alimentaria es un gran desafío, porque la soberanía alimentaria es el derecho que tenemos los pueblos y los países de definir nuestra política agraria y alimentaria. El Paraguay hoy es un país importador de alimentos. 95% de sus tierras está destinado a la agroexportación y apenas el 5% a la producción de alimentos para una población de casi 8 millones de habitantes. Cuando más dependemos de la importación, más perdemos la soberanía alimentaria. Más se incrementa el costo de vida en un momento en donde la gran mayoría de la población tiene una caída de su poder adquisitivo. No es casual que la FAO el año pasado no haya dicho que más de 700.000 paraguayos y paraguayas se sumaron a la larga lista de personas hambrientas. Hoy, más del 80% de la agricultura familiar campesina está destruida y más de 200.000 familias campesinas hoy no tienen qué comer y un gobierno que no le atiende. Miles están sujetos y están presionados a migrar en otros lugares, sin destino fijo, pero en busca de la sobrevivencia. El capital financiero, las empresas y el gobierno utilizan los recursos públicos para financiar el agronegocio responsable del cambio climático, pero desatiende con su ineptitud e inoperancia a los campesinos. Tenemos un Ministerio de Agricultura anticampesina y prosojera que justifica la inversión de los recursos públicos para subsidiar a los sojeros del agronegocio que ni impuestos pagan y que destruyen el medio ambiente. Mientras tanto descalifica y ningunea al campesinado y al indígena. Con la fuerza del pueblo organizado, movilizado, hay que tener una política agraria que nos garantice seguridad alimentaria. Industrialicemos nuestra producción alimentaria. Reactivemos el comercio local, nacional, para que nuestro pueblo tenga alimentos sanos, de calidad, en cantidad, abundante y accesible, para romper esta cadena de violencia, de un modelo productivo concentrador de riqueza y destructor de los recursos naturales. Dependemos del pueblo para cambiar la historia. desalojo, hoy con la ñandetame, ñambu asu mimitame, hogami, oye y tu pa, cogatu o jumbica, tractor peo misojero, empresario extranjero, o jamua o puta, iba ahí con la oikoba, y por su mañana gente, te conté de presidente, trae mi o revisa. Ja, el anguru visa. Y andere ta paraguaype. Hoy conigo te saraype, ta visa o cagua. Sembaba, mamó pico o pata, indígena o sembata, tapecota de oputa. Esta mi talla esa, calpa guipe inocente, hace va amargamente, ingúpura o falta. No vale y ya perseguí, o iba ya de ubupe, o caiba pecuara jupe. Coere hoy tu peca, anilla perjudica, tapiza omba apoba, desaloco pella poba, a nivel pe abusar. Vela y yo cuba, no y cuase y va a ver. Ay, lo porame o corre. Ja, entre la mundo yara, no pensáis peña de yara, o hija de amor bate. Va el papel calcular, lo tapiza campesino, entero veco vecino, y allá yo to papá. Esa loco que topa, ya es agua super fuera, a un bien extranjero fuera, está me llamando pa. Me decían, el que entra y no sale, con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien, algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa. Y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz, porque hicieron algo por su familiar. Una gotita de sangre, nada más. Hablamos de los 8 años de la guerra civil en el tiempo en Ucrania, entre los fascistas y los trabajadores del Donbass. Como una guerra que la OTAN y los fascistas ucranianos han tratado todo el tiempo de ampliar para meter a Rusia en ella y así poner su economía patas arriba. La información de que el 25 de febrero de este año se preparaba una gran provocación y de que había cantidad de laboratorios de armas químicas y biológicas con participación de la Mossad, servicio secreto israelíes de larga trayectoria criminal, y el hecho de que el 8 de marzo era el día del comienzo de la gran ofensiva contra el Donbass, activó todas las alarmas y precipitó la intervención rusa para resguardar la integridad de la población rusoparlante, al mismo tiempo de impedir que se puedan concretar los planes de la OTAN de fijar a 5 minutos de Moscú ojivas nucleares. Pero nada se habla en la prensa hegemónica, en la misma que se horroriza por el ingreso de tropas rusas y las bajas fascistas, pero nada dijeron de las atrocidades de los fascistas ucranianos contra los rusoparlantes, las minorías étnicas y o los inmigrantes forzados de África, Oriente o Asia, donde el accionar de los mismos personeros del fascismo criollo, el brazo político y militar de las empresas multinacionales, generan los mismos desplazamientos, las mismas masacres, los mismos horrendos crímenes contra la condición humana. Los voceros gráficos, televisivos, mediáticos de los monopolios multinacionales, los mismos que quieren privatizar el agua potable, que consideran que el aire puro les pertenece, que las tierras son para ellos, que no tenemos derecho a la buena alimentación y menos aún a la salud y la educación de nuestros niños y jóvenes, un medio ambiente sano, trabajo y salario digno, que quieren que pueblos enteros desaparezcan para que ellos tengan mucho más espacio. A estos sectores parásitos de la sociedad no se les mueve un pelo cuando de otros, no parecido a ellos, son los que mueren. ¿Qué diferencia hay entre un niño cobrizo, moreno, mate, amarillo, si fuera verde o cristalino, con uno blanco? Son niños, pero estos mala entraña no se les mueve nada. Hablemos de Camerún, en África. Hay una guerra abierta entre el ejército y grupos secesionistas desde el 2017. ¿Por qué se secesionan? Porque hay minerales y petróleo. El resultado es de 6.000 muertos, casi 700.000 desplazados y millones de civiles atrapados en el medio. Otro conflicto grande es el de Etiopía, también África, entre el gobierno y el Frente de Liberación de Tigray. Cabe destacar que anteriormente Eritrea también se separó de Etiopía a instancias de Estados Unidos, que quería controlar esa zona riquísima en minerales, además de estratégica. Hay hoy un gobierno títere de las compañías extractivistas de Estados Unidos y Europa, con millares de muertos, desplazamientos humanos importantes y una crisis humanitaria en gran escala. Seguimos con Malí, en el norte de África, al lado de la República Saharaui Democrática y de Marruecos. En el Sahel que cruza África del Norte, los enfrentamientos del ejército con varias milicias yihadistas, lo que significa que le hacen el trabajo sucio a los consorcios internacionales, con poco más de 25.000 muertos y más de 2.5 millones de desplazados forzosos. Otro, Mozambique, también en África. En el norte de este país centro-sur africano también hay una guerra declarada con grupos armados yihadistas del 2017. Seguimos. Nigeria, una secta yihadista reclama el establecimiento de un Estado extremista islámico, supuestamente islámico, que tiene las prácticas de decapitaciones en masa de pueblos enteros asesinados con horrendas mutilaciones, secuestro de niños y violencia sexual sistemática contra las niñas y adolescentes. En la zona del Sahel, un corredor cálido mayormente desértico que cubre ser a cerca de 20 países, se combinan las redes criminales con grupos armados yihadistas, ejércitos nacionales y privados. República Centroafricana está en guerra civil desde el 2013, donde más de 2,8 millones de personas, de ellas 1.350.000 son niños y niñas que necesitan urgentemente ayuda humanitaria. Seguimos en África, República Democrática del Congo, donde el expolio de los recursos naturales han contribuido a sostener en el tiempo el conflicto armado y la presencia y participación de fuerzas armadas extranjeras, Francia, Bélgica, Estados Unidos, etc. Las víctimas del genocidio congoleño superan los 5 millones de personas. Somalia, en el Cuerno de África, al lado de Etiopía, las luchas intestinas que permiten a las empresas expoliar los recursos naturales han provocado más de 300.000 muertos y millones de desplazados desde 1991. En el Sudán, donde las ambiciones de las empresas petroleras norteamericanas lograron separar el norte del sur y se quedaron con la zona petrolífera, se enfrentan en Sudán. Darfur, el ejército con milicias insurgentes apoyadas por organizaciones árabes y que ya costaron más de 300.000 personas muertas, y se habla de genocidio regional. Afganistán, ¿se acuerdan de Afganistán? No se habló más de las terribles consecuencias humanitarias en que se dejó a ese pueblo, ahora con un conflicto interno entre los talibanes y las milicias de la resistencia del norte, donde las decapitaciones de los talibanes han vuelto, donde el problema gravísimo es que están en una miseria galopante. Myanmar, los militares han dado un nuevo golpe de Estado a fines del año pasado, del 2021. Desde entonces hay más de 500.000 desplazados y se desconoce las cifras de muertos. Irak, pese a que se retiraron los Estados Unidos, pero dejaron a los ejércitos privados, el país sigue fuertemente sacudido por los conflictos internos que dejaron los norteamericanos y los diversos países de la OTAN que mandaron tropas allí, ingleses, franceses, españoles, etc. Es otro ejemplo de las intervenciones moralistas y democratizadoras de los Estados Unidos. ¿Qué son los ejércitos privados, como los Blackwater, que ahora tiene otro nombre, pero son pequeñas empresas? La Blackwater es la más grande, pero hay pequeñas empresitas que hacen pequeños grupos de mercenarios y ellos reciben los contratos que después lo aplican. Siria, en este país los datos son devastadores. Hay 5,6 millones de refugiados, 6,7 millones de desplazados internos y más de 13,5 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Los muertos son incontables. Yemen es otro caso de guerra civil y guerra regional. Desde principios del 2015, Arabia Saudita y aliados de Emiratos Árabes Unidos bombardean sin tregua a la población civil. Cabe destacar que la intervención norteamericana más letal fue para defender a la sede central de Al-Qaeda, que según los norteamericanos, ellos combaten junto al Al-Nusra y otros que están presentes junto a los saudíes enfrentando a las milicias y al ejército yemení. Otro conflicto donde España y Marruecos, junto a Francia, el resto de la Unión Europea y la OTAN, tienen mucho que ver, es la guerra abierta entre el Sahara, la RAS, la República Árabe Socialista Democrática, y Marruecos, que ocupa gran parte del territorio, antigua provincia número 53 de España. Las mismas derechas que les niegan asilo a los provenientes del África, ahora consideran un honor que vayan los ucranianos. Si sois blancos, sois bienvenidos. Y en el Paraguay vienen esas lacras que violan niños y niñas, los pedófilos, mezclados con los neonazis, con cuentas que pagar en Europa. Ya tenemos aldeas cerradas para los paraguayos en Caguazú e Itapúa. Es decir, nos abruman todo el día, la tarde y la noche, con la guerra de Ucrania, que es una peligrosísima zona donde un tropiezo puede mandar 8.000 años o más al tacho de la historia, y si viene otra, ya no será la nuestra. Pero el nivel de saturación no se ha dado con las guerras de expolio que se están dando en el África Negra y Árabe, donde las causalidades dan como premio que las casualidades sean pintorescas. En la generalidad de los países, no todos, hubo gobiernos de izquierda o nacionalistas, muchos hasta la primera década del 2000, siglo XXI, exceptuando a Palestina, donde los israelíes, desde la Segunda Guerra Mundial, con la complicidad de Francia y de Inglaterra, están tratando de quedarse con todo Palestina, Jordania, el Líbano y Siria, como el gran Israel, y que son apoyados por los principales consorcios multinacionales y la OTAN en su conjunto. Ahí no importa si son cristianos o musulmanes, acompañan a Israel, enemigo jurado de los árabes pobres y socio comercial de los principales árabes, principados árabes o africanos o europeos. No solo se trata de los conflictos en sí, que son silenciados, sino que tienen lenguajes distintos, enfoques diversos, cualitativos y cuantitativos. Pujaré. Uyapira iba. Arete. Arete. Manigo oigo. Nyanereta mi me oñua. Haputumbu peogreco. Maropa. Seta Guaracu Guaracu Amoño pajape Nande yo pelo catape Nane momba en mi jamua Pura jei Pia junto y yo cobei Tu yurure y poti paite O paru pequeña ne mojori Nane mo ay nguilla evo yupe Tiñe me llego pa hangua Gabi, tire e Moria puñi pa hipe po hipe Arete maya y co Acoy, moñu no, die Nona y nore y peñandero y pa No ebe mante ya que Mama Paraguay, Mama Paraguay, ya pa' mi caña pua, pa' upeña sapuca. Ya puse coati, cuitamos no te cobi, que ande pubillo guaja, o se mala cual aquí, que se acaba por ahí tema, ya de la pepa jura. Deje tú que te tangua. Ya sapucay, ya sapucay, opa, ape maputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Bueno, está Uruguay, que el 27 de marzo tendremos una cita, todos los amantes de la dignidad y la libertad, de los derechos humanos y las libertades civiles, porque se vota por el sí para la derogación de los 135 artículos de un mamotreto de los fascistas uruguayos que se llama LUC contra el pueblo oriental. Hacemos fuerza y acompañamos fraternalmente a los trabajadores uruguayos para darles otra lección histórica a los descendientes de los legionarios que se alistaron en las filas de la triple infamia, junto al Brasil bandeirante y la Argentina de Mitre, Sarmiento y Roca, en beneficio de Inglaterra. En Chile, seguimos con atención a la primera convención constituyente del pueblo de Chile, ya que siempre fueron los descendientes de los invasores españoles o gringos los que hacían y deshacían. Ahora son todos los sectores de Chile que están involucrados. Lo que no terminamos de entender es por qué el ejército y los policías opacos chilenos van a presionar a la familia de los presos mapuches como si todavía estuviera Piñera y no Boric como está ahora. Y bueno, antes de criticar veremos cómo se amaca, pero llama la atención. Hay tres países con tres dirigentes que si se presentan ganan. Es Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva del Brasil y Rafael Correa. Los tres expresidentes están habilitados para las elecciones en sus países. Alegría en los pueblos del continente porque estamos necesitando de sus ejemplos para continuar la lucha por la emancipación definitiva. Son dirigentes que han abierto surcos de conciencia y resistencia social, que abonan con su prédica y ejemplo que podamos unificar criterios para combatir a los malditos, a los fascistas vendepatrias. En Honduras, en estos días, se va a decidir si el narco depravado dejó, el expresidente, vencido en las elecciones libres y democráticas, que esta vez no pudieron montar el fraude por la compañera Xiomara Castro, del Partido Libre y esposa del expresidente derrocado por los militares en 2009, Manuel Zelaya. Fue derrocado a instancia de los norteamericanos. Si cumple pena en el país, Jo, o lo extraditan a los Estados Unidos. En Nicaragua, otra chamorro, a la cual no le fue tan bien como a la madre, la expresidenta Violeta Chamorro, que entregó el país todo lo que pudo y cuya hija, que acompañó la sonada fascista del 2018 y que dejara varios miles de muertos, en su inmensa mayoría sandinistas, entre ellos muchos policías, obreros, empleados, militares, amas de casa, niños, jubilados, estudiantes, etc. Nicaragua. Nos estamos yendo. Hay porquerías que no se pueden dejar de lado, sobre todo cuando son tan abiertas y que las organizaciones luego se victimizan como si no tuvieran nada que ver. Con estas actitudes no se puede vencer al poderoso oponente. Cuando hay un acuerdo hay que honrar la palabra. Al que le caiga el sayo, que se lo ponga. Ya desañan de Caribeña y Cobarí, Toripeña, Mapo, Taimare, que me para.